No, la verdad que muy contentos por haber llegado acá. Fue un año muy, muy lindo en todos sentidos, se disfrutó muchísimo, tanto a nivel personal como grupal. Se armó un buen grupo de trabajo y buen grupo de compañeros, así que nada, muy contento. El equipo está tranquilo y motivado para esta noche. Así que nada, vamos a salir de entrada a buscar el partido como lo hicimos durante todo el año. Y bueno, nada, a disfrutar, que va a estar muy, muy lindo el ambiente, mucha gente. No solamente va a venir a la cancha, sino que también lo van a ver por internet seguramente. Así que bueno, nada, esperemos que podamos llevarnos el ascenso para Gualeguaychú.